buenas tardes, bienvenidos Metalheads. Aquí estamos de nuevo un domingo más por la tarde, 7 de la tarde, emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo, desde Radio Ujo, para hacerte llegar, como todos los domingos por la tarde, música asturiana. Tenemos volante una hora de metal asturiano, contigo hasta las 8 de la tarde, aquí Larry Runner y Maitane Fernández. Aquí da comienzo Diario de un Metalhead. Bueno, tenemos que empezar la tarde dando las gracias a la gente que nos ha ayudado, porque hace algo más de una semana, hace 9 días, hoy, poníamos en marcha una campaña en Teaming, porque la persona que lleva las cuentas de Radio Ujo nos advirtió de que estábamos al borde de la quiebra, que no llegábamos a final de año porque los números no cuadraban, y que si no cuadraban, pues que habría que cerrar la emisora. Los que hacemos radio en Radio Ujo pagamos por hacer radio, y no pagamos poco. No pagamos poco porque, bueno, pues hace un par de años nos duplicamos la cuota, que ya era una cuota interesante, pero bueno, pues por mantener lo que nos gusta y mantener viva esta llama de la emisora, pues nos subimos el gasto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahora con esto del coronavirus, pues no hay mucha gente que colabore con la emisora, algunos negocios no van bien y evidentemente pues no hay colaboradores como había antes. No hay muchas cuñas de gente que colabore con la emisora, y bueno, pues la economía se resiente, porque no es que tengamos muchos gastos, pero sí que son unos gastos fijos y que cada vez son más elevados. Uno de ellos es la luz, y el emitir pues cuesta dinero, porque el emisor chupa, los ordenadores chupan y todo suma. Al final de mes pues tenemos un gasto de luz bastante grande, que cada vez es más grande por lo que está pasando en este país con el tema de la energía, que la tienen cuatro cacos y los demás pagamos lo que ellos nos digan. Pues por ahí se nos desangra un poco la economía, porque bueno, también hay que pagar internet, hay que pagar web, hay que pagar dominio, y tuvimos que hacer lo que no hubiéramos querido nunca, que es pedir dinero a la gente, a los oyentes y a la gente que nos quiere y que se pasa por aquí de vez en cuando a vernos. No queríamos llegar a ello, pero la verdad es que la situación era desesperada. Hoy, 9 días más tarde, pintan las cosas muy bien. Ya podemos decir que prácticamente 2021 está salvado, que los que hacemos radio no tendremos que hacer una derrama como esas que hablan en Aquí no hay quien viva, y que no vamos a tener que poner más pasta, porque alguna gente pues tampoco puede, que no todos los que hacemos radio ahora estamos trabajando. Yo soy uno de los afortunados que tiene su curro, pero no todos mis compañeros han tenido la misma suerte que yo. Esto se está llevando muchas cosas por delante. El programa de hoy es para daros las gracias. Vamos a pinchar música de bandas cuyos músicos, cuyos componentes pues se han acordado de nosotros, han tenido palabras cariñosas, se han apuntado a Teaming, o incluso algunos pues nos han pedido el número de cuenta de Radio Ujo y nos han hecho transferencias que a veces la verdad es que casi se nos saltan las lágrimas. Para todos ellos y para vosotros que nos escucháis va este programa especial, este Salvar a Radio Ujo. Empezamos. Les apoyamos desde el principio y el cariño que les mostramos siempre fue devuelto con creces. Ahora han estado otra vez ahí, lo han movido como si fuera su propia historia. Gracias, Last Days of Eden. Aquí presentaron todos sus discos y esperemos que presenten Butterflies, el próximo. De momento nos conformamos con escuchar un tema de Chrysalis, Dead Man's Tale, Last Days of Eden. Gracias. Take Mucha gente les descubrió, los escuchó por primera vez aquí en Diario de un Metalhead. Se llaman Argión, son muy jóvenes, son también asturianos, debutaron el año pasado con Tiempo de Héroes, un álbum editado por Maldito Records. Escuchamos Águila de Sangre, Argión, gracias. Estás escuchando Diario de un Metalhead. seguimos con este especial diario de Metalhead dedicado a dar las gracias a la gente que nos está apoyando en esta travesía que poco a poco, en la que poco a poco vamos viendo la luz. Y es que habéis salvado a Radio Ujo, qué coño. Este 2021 yo creo que ya está salvado y si nos llega algo más, pues será bien invertido en 2022, que falta nos va a hacer. Turno para Edén, porque su bajista Juanjo Díaz fue de los primeros en acceder a Teaming y dejarse la pasta y ayudarnos. Ellos presentaron El despertar de los sueños aquí, al que pertenece su fabuloso corazón. Soportar que tu alma me dejará. Hace tiempo que tu piel se impregnó de mi cuerpo. Hace tiempo. Ven, me dijo sin hablar. Ser corazón es darlo todo por esos. Soy la solución a todos tus pensamientos. Tu mirada es un disfraz donde surcan los sueños. Hace tiempo que su voz se quebró y lanzó un adiós. Hace tiempo. Secretos. Soy esa sombra azul que surca el límite de los sueños. Hace tiempo que su voz se quebró y lanzó un adiós. Hace tiempo. Conmigo, corazón, junto a mí es seguimos con los agradecimientos en este especial del domingo, este especial de la música asturiana. Turno para Blas Open. Azu y Andrés no quisieron apuntarse a Teaming. Directamente nos pidieron el número de cuenta y nos hicieron una transferencia de esas que te saltan las lágrimas. Gracias, Andrés y Azu. Azu y Andrés, gracias Blas Open, gracias familia. Suena Lost. We'll be right back. otro de los primeros en apoyarnos, en acudir a ese teaming a los pocos minutos, yo creo, de haberlo publicado, fue Mike Stamper, músico reputado asturiano al que queremos y admiramos, que ha estado aquí en Radio Ojo alguna vez también y que al que le debemos venir en solitario. De momento pinchamos un tema que nos encanta, que ya hemos hecho sonar en el programa, que se titula Refactor y que pertenece a su último disco en solitario, Extended by Error. Gracias, Mike. Diario de un Metalhead. Se Seguimos con este programa tan especial de hoy, dando las gracias a la gente que nos ha apoyado en esa campaña. Si queréis ayudar, estáis a tiempo todavía, entráis en teaming.net/radioujo y ahí es donde tenemos la campaña. Ya hay 34 timers en el momento de grabar este programa, que ya sabéis que vamos grabados, que aunque pronto podremos, yo creo, ya hacer radio en directo y traer a la gente al estudio, que nos va a encantar. Y repito, teaming.net/radioujo. Ahí esa campaña de teaming es la que nos está ayudando a intentar mantener viva la llama de Radio Ujo después de 34 años. Gracias a todos los que nos habéis ayudado, a los músicos y a los que no lo son músicos, a gente como Covadonga Peñarroya, como Sergio Blanco, fotógrafo, como el compañero Jorge López Novales, compañero de Radio Ujo, que nos ha estado apoyando también. Fue el primero, de hecho, en poner pasta. Y nada, que seguimos pinchando música. Turno para un proyecto nacido desde Mieres, se llama The Fit. El tema es Out of This Darkness. Gracias, Cristian, muchísimas gracias. gracias, por supuesto, a esa gente que no toca ninguna banda, pero que nos ha hecho llegar también su apoyo. Gente como Rosy Fojaco, como José Ángel y Laura desde Barcelona, y Nuno, por supuesto, como la familia de Saúl, como a Luján desde Navia, como a las señoras de Les Colomines de Ujo, que también se acordaron de nosotros y nos dieron una cantidad muy curiosa, y que tenemos que agradecer. Toda esa gente que escucha Radio Ujo, algunos escuchan Diario Metalhead, otros no, pero a todos os hay que agradecer el que hayan estado ahí, a Alberto Vázquez Martínez, que también colaboró a través de Teaming, gente que no toca ninguna banda, pero que por supuesto ha estado apoyando. ¡Seguimos! Otros que acudían a nuestra llamada de emergencia eran Escuela de Odio. Hace poco estrenábamos aquí con ellos y nada más que la verdad, su nuevo álbum. Así suena, Emergencia. Otros que estuvieron al quite y que enseguida respondieron fueron 9.10. El próximo sábado, día 15, presentan en el Ballet y Centro Cultural de Castrillón, en Piedras Blancas, su nuevo álbum Tú, Yo y el Fin del Mundo. Con entrada libre, mediante reserva en el 985-530329. Así suena Morir en una canción, uno de los temas de este nuevo disco. De no seguir la senda, despreciar y cuestionar. Y ya no puedo quererte más fuerte, grita un corazón siempre fiel. Que las lágrimas marcan mis pasos en noches ausentes de fe. La vida se resiste, ¿qué creías? Para ti no hay más. Desterrado esta mentira que llaman rojo. aguantar y habrá que no dejarse caer. Y ya no puedo quererte más fuerte, grita un corazón siempre fiel. Que las lágrimas marcan mis pasos en noches ausentes de fe. La vida se resiste, ¿qué creías? Para ti no hay más. Desterrado de esa mentira que llaman rock and roll, me he visto a morir en una canción. Desterrado de esa mentira que llaman rock and roll, me he visto a morir en una canción. Fallaron otros buenos amigos de esta casa. En diciembre presentábamos su segundo, su nuevo álbum, Drunken Buddha 2. Evidentemente hablamos de Drunken Buddha. Así suena Hangem Haya. We'll be right back. gracias. Gracias a todos los que están colaborando de forma anónima, que ahí no podemos dar su nombre, evidentemente, y otros, pues, directamente entrando en Teaming. Gracias a María José Miranda Suárez, a Lilia Cienfuegos García San Pedro, a Rosy Drows, a Sergio Espartero, a Pablo Folgueira, a René García, a Leire Álvarez, a Leña, a Jenny Argüelles. Muchísimas gracias. Lo que voy a decir ahora puede sonar a falsa modestia, pero es que es verdad. La gente, los oyentes, la gente que quiere a diario Metalhead son los que en realidad han salvado a esta emisora. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo. Seguimos. Otra banda que acudió al rescate inmediatamente en cuanto se enteraron fueron Unexpectants. Siempre ha sido una banda muy, muy querida y hemos intentado apoyarles en todo lo que hemos podido, pero ellos también siempre han respondido. Vamos a escuchar su último single, lo que es el adelanto de lo que será su nuevo disco. Suena El Altar del Olvido. We'll be right back. Vamos con una última banda, aunque no están todas, no nos va a dar tiempo a ponerlas todas hoy, pero sonarán y les daremos las gracias a todas públicamente. También a las de fuera de Asturias, que sonarán en el programa del jueves. Y vamos a terminar con Skull, un grupo que nos pidieron la cuenta bancaria y que casi nos hacen llorar. Gracias a toda la banda. Muchísimas gracias de corazón. Con ellos terminamos con el precioso Aleluya. Vamos. no nos cansaremos de daros las gracias. Gracias porque vamos a seguir en antena, por lo menos en este 2021. Gracias de corazón. Volvemos el jueves a las 11 de la noche y el próximo domingo a las 7 de la tarde, aquí en Radio Ojo. Después de 34 años, sigue viva gracias a vosotros. ¡Chao!